de Ravi Shankar, un virtuoso del sitar. Escuchemos algo de aquel mítico concierto del año 1969, Woodstock. Un montón de músicas. Woodstock, 1969. Sí, pequeño. The great Mr. Ravi Shankar. Mr. Alaraka. A las afueras de Nueva York. Si no mal recuerdo, Woodstock, una pequeña localidad cercana a Nueva York. Y aquella tarde de ese año 1969 en Woodstock, Ravi Shankar y su gente abrió y dio la posibilidad al mundo occidental de forma masiva el escuchar y conocer la música de la India y suscitar ese precioso sonido, que rápidamente en aquella época, año 69, pues estaba la plena, la eclosión plena del flower power, los hippies y todas esas corrientes que habían antisistema, y rápidamente habían movimientos, digamos, con un carácter como más espiritual, pues comenzaba la meditación, bueno, no es que comenzara, pero digamos a un nivel más masivo, y el uso del incienso, y evidentemente la música en estas reuniones terminaba siendo la música del sitar de Ravi Shankar. El maestro indio del sitar murió el martes pasado, hace una semana, 11 de diciembre, en Estados Unidos, en California, a la edad de 92 años. Gracias a su carisma y a su dominio de este instrumento, de sonido y ritmos desconcertantes para la mayoría de los occidentales, Ravi Shankar ayudó a conectar el mundo a través de la música. El virtuoso del sitar se codeaba con los Beatles, se convirtió en un ícono musical hippie y fue el primer músico indio en encabezar un concierto de rock y presentar las tradicionales ragas, que son estilos, secuencias rítmicas y melódicas típicas de la música india, a las audiencias occidentales. De George Harrison a John Coltrane, de Yehudi Menuhin a Dave Crosby, sus colaboraciones y amistades reflejaron la universalidad de la música. También tocó alguna vez, o un par de veces, o una al menos, con Jimi Hendrix. Ravi Shankar. La familia informó que había sido internado en el hospital Scripps Memorial en San Diego la semana pasada. Estamos hablando de la semana pasada, martes, la semana antepasada. Pero no había logrado recuperarse totalmente de una cirugía de reemplazo de una válvula del corazón. Shankar obtuvo amplio reconocimiento internacional por su prolífica carrera y por su amistad con los Beatles, con todos ellos, pero especialmente con George Harrison, que pasó a ser su alumno en el sitar. Estando en el hospital, un comunicado de los médicos donde dice: desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, bueno, este es la familiares, lo dicen: desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los cirujanos y los médicos que cuidaron de él, su cuerpo no pudo soportar la tensión de la cirugía. La última actuación de Ravi Shankar fue con su hija Anushka, también intérprete del sitar y una eximia instrumentista, virtuosa como él. El 4 de noviembre, es decir, hacía poco más de un mes justo antes de que lo internaran en el hospital, en Long Beach, California, para celebrar su décima década en la escena musical. George Harrison una vez dijo que Shankar era el padrino de la música del mundo. El Beatle conoció a Ravi Shankar en Londres en 1966, antes de Woodstock, y más tarde viajó a la India, donde el maestro le enseñó a desentrañar los misterios del sitar. El mundo entero lo conoció luego que tocara en el festival de Woodstock, que es parte de la secuencia que hemos escuchado ahora, y en el de Monterrey Pop en 1967. También colaboró con el violinista Yuri Mejunin y el saxofonista de jazz John Coltrane. Nos dejó el pasado martes 11 de diciembre Ravi Shankar. Tuvo también un encuentro con, les decía, con Jimi Hendrix. Y Jimi quería que Ravi Shankar tocara en uno de sus discos y este se negó a tocar. Primero porque dijo que sí, esa no era su música exactamente, pero hay una razón muchísimo más poderosa que esa por la cual Ravi Shankar se negó a colaborar con Jimi Hendrix. Y esto ocurrió a raíz de un concierto de Jimi, cuando le prendió fuego a su guitarra eléctrica en el escenario. Y esto lo dijo en una entrevista que concedió Ravi Shankar a la revista Rolling Stones. Dice: esto fue demasiado para mí. En nuestra cultura tenemos respeto por los instrumentos musicales. Son como parte de Dios, dijo. Este acto le pareció, para él, a sus ojos, irreverente. Y esto fue lo que motivó a que Ravi Shankar no colaborara con Jimi Hendrix. Ravi Shankar nació en una familia bengalí, la ciudad sagrada india de Varanasi. Ravi Shankar fue en principio bailarín en la compañía de su hermano, pero dejó la danza para estudiar el sitar a la edad de 18 años. Durante 7 años estudió con Baba Alauddin Khan, fundador del estilo Maharakarana de música clásica indostánica, y llegó a ser bien conocido en India por su virtuosismo para tocar el sitar. Los últimos años de su vida los pasó en San Diego, California, con su esposa y su hija Anushka. De esta época inicial, antes de los 18 años de Ravi Shankar, cuando se dedica él ya enteramente al sitar, él y su hermano Unday Shankar, y en la compañía de su hermano Unday Shankar, acompañado por Amala, su esposa. Esta pareja eran muy conocidas, los bailarines muy conocidos en la India. Y con Unday Shankar, hermano de Ravi Shankar, con él Ravi Shankar viajó por primera vez a París siendo jovencísimo, todavía cuando no se había dedicado al sitar y ejercía como bailarín. De esta pareja de Amala y Unday Shankar nace un hijo, hay varios, pero hay uno particular que nos interesa ahora, que es Ananda Shankar, sitarista. Curiosamente, Ananda Shankar no aprendió a tocar el sitar con su tío Ravi Shankar, sino lo hizo con el doctor Larmari Misra en la ciudad también de donde era originaria la familia, en Varanasi. Y para empezar a desentrañar la influencia, la enorme influencia en la música pop y rock de aquella época, vamos a continuar ahora con la música de este sobrino de Ravi Shankar, Ananda Shankar, que a finales de la década del 60 viaja a Los Ángeles, California, donde tocó con muchos artistas contemporáneos, entre otros con Jimi Hendrix. Ah, era Ananda quien tocó con Jimi Hendrix, no nuestro homenajeado Ravi Shankar. Es Ananda Shankar, su sobrino, quien toca con Jimi Hendrix. En 1969 firmó un contrato con Reprise Records, compañía discográfica, con lo que editó en 1970 su primer álbum de título, el primer álbum de título, simplemente Ananda Shankar, en la cual tocaba una mezcla de música india tradicional y rock, versionando temas muy, muy conocidos de la época, como Jumping Jack Flash de los Rolling Stones o Light My Fire de los Doors. Y es justamente ese tema el que vamos a escuchar ahora, ya que tengo aquí en mis manos ese primer disco que grabó Ananda Shankar en el año 1970 en Los Ángeles, California, y donde ya podemos escuchar el cómo la música de la India empieza a fusionarse con y empieza a influenciar a la música, pop y a la música rock a finales de los 60, comienzo de los 70. Ananda Shankar, del álbum grabado en el año 1970, que solo lleva por título su nombre. En este álbum, donde ya lo ven, el mezcla, coge un tema popularísimo en aquella época de los Doors, inclusive las últimas notas reproducen casi fielmente ese sonido del piano eléctrico de la versión de los Doors de Light My Fire, y mezcla perfectamente esa música con el sonido del sitar y los ritmos de la India, que los toca el tablista Pranish Khan. Teníamos a Ananda Shankar al sitar, Pranish Khan a la tabla, a la batería. Como hay varias formaciones en estas grabaciones, Dan Michael Botts o Joe Pollard, al contrabajo Jerry Sheff o Mark Tallinn, a las guitarras Dick Rosmini y Drake Levine, a los teclados y al sintetizador Paul Levinson. Escucharemos ahora un tema de este mismo álbum, Ananda Shankar, titulado Dance Indra, un mon de músicas. Very long, sir. Hey, hey, hey. Ananda Shankar y este tema titulado Dance Indra. Ya de esta forma, en el año 1970, comienza, después de la presentación de Ravi Shankar en el Festival de Woodstock en 1969, ya una aceptación y un gusto por el sonido del sitar y por los músicos, en este caso sobrino de Ravi Shankar en California, de empezar a fusionar la música occidental con la música de la India. Este disco consiguió un gran éxito de crítica y ventas, dándole a conocer a Ananda Shankar, dando a conocer a Ananda Shankar en prácticamente todo Occidente. Al volver a la India en 1975, publicó el que sería su álbum más conocido, Ananda Shankar and His Music, en el cual siguió experimentando con la mezcla de jazz, funk y música hindú, con músicos tocando la guitarra eléctrica, el sitar, la tabla, el ridangam, la batería y el sintetizador Moog. Fueron fuera de stock por muchos años este álbum, Alive in Music. Estaba fuera de stock por muchos años y este álbum se reeditó en el año 2005. Bien, yo aquí tengo en mi mano, aparte de ese primer álbum del año 1970, titulado Ananda Shankar, un álbum doble que recoge grabaciones de aquel álbum, Ananda Shankar and His Music, más composiciones de otros trabajos posteriores. Vamos a escuchar de este álbum que salió al mercado bajo el título de Ananda Shankar and Life in Music. Vamos a escuchar un tema titulado The River, el río, Ananda Shankar en un mundo de música, recordando y haciendo un modesto pero sentido homenaje de este hombre, Ravi Shankar, que murió el pasado martes 11 de diciembre a la edad de 90 años y que contribuyó a abrir y a expandir las fronteras de la música pop, del rock y de las músicas del mundo. Thank you. Shankar, The River, de este álbum doble, Alive in Music. Vamos a escuchar un tema más de Ananda y continuaremos con este programa, que lo vamos a dedicar a Ravi Shankar y a su influencia en la música del pop y el rock, especialmente en unos artistas muy concretos y muy definidos. Streets of Calcutta, Ananda Shankar. Thank you. Shankar y este tema titulado Streets of Calcutta, de este álbum doble, Alive in Music, The Best of Ananda Shankar, reeditado el año 2005. Reeditado en 2005. Y en este álbum está parte, yo diría casi gran parte, de aquel segundo álbum grabado en 1975 por Ananda Shankar, Ananda Shankar and His Music. Continuó trabajando Ananda en los años 70 y los años 80 en la India, trabajando con DJs británicos de origen indio como Talvin Singh y el pianista, cantante y compositor Nitin Soni. Y a raíz de trabajar con ellos volvió otra vez a su nombre a sonar en Inglaterra, en Europa al menos, cosa que hizo que el sello Blue Note le incluyera en su álbum Blue Juice Volumen 1, A Rare Groove Compilation, el año 96. Entre el 98 y el 99, Ananda realizó varios conciertos con el DJ londinense State of Bengal y otros músicos. Y continúa la vida de Ananda Shankar en el presente. Pero nosotros volvemos al año 1966, porque estamos todavía en aquella época donde se hacían patente las influencias de la música india y del sitar concretamente, y de la percusión india en la música pop y en la música rock. Habíamos mencionado la amistad existente entre George Harrison y Ravi Shankar. Él estuvo tomando clases, Ravi Shankar fue el maestro de sitar de George Harrison. Y muy pronto dio sus frutos. Si Ravi Shankar tocó por primera vez ante un gran público en los Estados Unidos el año 1969 en Woodstock, en Londres ya había sembrado la semillita, ¿no?, del gusto y la pasión por esta música en George Harrison. Concretamente, año 65, año 66, en la cual sale al mercado un maravilloso álbum de los Beatles, otro. Pero fue un álbum muy significativo porque es el álbum que marca claramente la época psicodélica de los Beatles. Y de ese álbum, que es nada menos que Revolver, vamos a escuchar un tema original de George Harrison, donde podrán escuchar claramente la influencia del sitar y de la música de la India en este tema. Love You Too, The Beatles, composición original de George Harrison. Thank you. U2, The Beatles, del álbum Revolver del año 1966, una composición original de George Harrison. Él está al citar las tablas y también, como solía ocurrir con el grupo, el compositor siempre, o por lo menos si no siempre, era habitual que fuese la voz solista en el tema. El año 1968, en un sencillo, cuando todavía sacaban discos 45 los Beatles, creo que Lady Madonna estaba en el álbum blanco, si no me equivoco. Y en el 45, en el sencillo de aquel, o uno de los sencillos de aquel disco, porque siempre sacaban más de uno, en la cara A estaba Lady Madonna. Y en la cara B estaba este tema original de George Harrison, titulado The Inner Light. También un tema inspirado en esa espiritualidad que tenía George Harrison, que en cierto modo los distanciaba del resto de los Beatles, o los diferenciaba más que distanciarlos. Bien, escuchemos este The Inner Light, la luz interior, de la cara B de aquel 45 que tenía en la cara A el Lady Madonna. Esto es del año 1968. Looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one. Without traveling, see all without looking, do all without doing. The Inner Light, The Inner Light, The Beatles, con una composición original de George Harrison. Y ahí teníamos otra vez esa influencia de la música de la India. En el año 71 hay un disco que, bueno, recoge un acontecimiento que cambió un concepto de organizar conciertos. Fue un concierto benéfico. Un concierto benéfico por un país que estaba en conflicto, por un país en el cual se estaban perdiendo vidas por la falta de alimentación, por el nivel extremo de pobreza y por el nivel de abandono en el cual la población de ese país llamado Bangladesh estaba. Un conflicto ahí que conflicto fronterizo de la zona India, Pakistán, Bangladesh. Y Ravi Shankar se acercó a su amigo George Harrison y sugirió hacer un concierto benéfico, un macro concierto benéfico a beneficio del pueblo de Bangladesh. Y eso significó el primer gran concierto benéfico masivo de la historia, con participación de grandes estrellas del pop y del rock. Un fantástico disco donde estaba Ravi Shankar, estaba George Harrison, si no me equivoco estaba Eric Clapton, estaba Leon Russell, Bob Dylan también creo que estuvo en aquel concierto. Salió editado en vinilo, lo tengo en casa, creo que son tres discos, con un magnífico libreto a todo color, con fotografías de los participantes en aquel concierto. Con lo que no contaban era con los problemas que les iba a presentar posteriormente. Se reunió todo el dinero. Después, creo, después de gastos, si no me equivoco, iba todo a Bangladesh. Fue una cifra astronómica para la época. Pero no contaban con problemas de transferencia de dinero, con impuestos y con los problemas legales para sacar ese dinero. Y no sé cuántos años pasaron hasta que ese dinero finalmente pudo llegar a su destino. Lo que aquel desenlace triste, porque no pudo llegar el dinero a Bangladesh en el momento que se requería, no empaña el hecho de que aquel concierto haya sido el primero de estos grandes macro conciertos que posteriormente se han ido realizando a lo largo de la historia, en el cual participan desinteresadamente grandes nombres del pop y del rock. Escuchemos un tema con George Harrison en aquel concierto del año 1971, una composición original propia de George, de las pocas que él contribuyó al repertorio de los Beatles. Here Comes the Sun. let's be clear. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. Ahí teníamos a George Harrison en aquel concierto para Bangladesh el año 1971 y ese tema original de George titulado Here Comes the Sun. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. Y si la quieren seguir desde otros sitios que no sea el puerto, en cualquier sitio donde ustedes se encuentren, la página web www.laradioneta.cl. En el puerto los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente la repetición a las 8 de la mañana. Y Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM y el streaming por la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten por favor la página web, en la página web entren en programación para ver los días y las horas de repetición de los programas. radioalmaina.org. Un montón de músicas. Ravi Shankar falleció el pasado martes 11 de diciembre de este año 2012 en San Diego, California. Allí vivía con su familia y con su hija Anushka Shankar. Otra hija, Nora Jones, no, con la cual tenía contacto, pero no, que yo sepa, no tenían un contacto tan directo como tenía Anushka Shankar con su padre. Curiosamente, incluso Nora Jones no usa el apellido de su padre, sino el de su madre, una mujer norteamericana. Una mujer que creo que trabajaba como relaciones públicas en una compañía discográfica, y de ahí sale su relación con Ravi Shankar y el posterior nacimiento de Nora Jones. Bien, a su lado estaba, al momento de su muerte, a su lado estaba Anushka Shankar, una virtuosa también del sitar. Tiene discos donde ella toca específicamente música de la India, ragas y la música propia del instrumento. Pero el año 2011, la curiosidad, por eso les digo, la curiosidad y esta búsqueda constante de los músicos, de influencias, de sonidos, de sonoridades. Me parece que la idea sale de Javier Limón, en Madrid, guitarrista y productor muy conocido. Él ha hecho cosas para Bebo Valdés, para El Cigala. y quiso reunir en un disco el flamenco y la música de Anushka Shankar al sitar. Y no solamente el sonido del sitar, sino también toda esa, así como el flamenco pues tiene el duende, ¿no? Que es ese estado, digamos, sublime del músico cuando está interpretando, pues la música, el sitar y la música india tiene ese otro lado más espiritual, que lo veremos reflejado en este álbum titulado Traveler, viajero o viajera en este caso. Anushka Shankar al sitar, Sandra Carrasco y Shubha Madgael a las voces. Si ya la ven, una voz flamenca y una voz de canto clásico de la India. Javier Limón y Pepe Avichuera a las guitarras, El Piraña a la percusión, percusión española, y Tanoe Bose a las tablas. Ahí se junta la percusión, digamos, de flamenco con la percusión de la India. Bulería con Ricardo. Veamos cómo funciona esta mezcla de flamenco con Anushka Shankar al sitar. Un montón de músicas. Alegría con Ricardo. Anushka Shankar al citar. Concretamente en este tema, los intérpretes eran Anushka al citar, Pedro Ricardo Miño al piano, Juan Ruiz a la percusión y el bobote y el eléctrico a las palmas. Esto es un tema por Bulería, claro, su nombre ya lo indica, Bulería con Ricardo. Esto es del álbum Anushka Shankar Traveler. Vamos a escuchar otro tema muy interesante, el que vamos a escuchar ahora, porque es un mano a mano entre Anushka Shankar al sitar y Pepe Avichuela a la guitarra. La música, la autoría la comparten los dos músicos. Y como titularon el tema, Boy Meets Girl. ¿Sí? Un chico que conoce a una chica, en este caso, un hombre que conoce a una mujer. Anushka Shankar al sitar, Pepe Avichuela a la guitarra. Thank you. solo, Boy Meets Girl. Pepe Habichuela a la guitarra y Anushka Shankar al sitar. Ambos componen, comparten la autoría de este tema. Del álbum de Anushka Shankar titulado Traveler del pasado año 2011, editado por el sello Deutsche Grammophon. Hacemos un paréntesis porque tenemos una grata visita en el estudio de Contrabanda FM. Una artista que ya pasó por aquí. Marta, buenas tardes. ¿Cuándo fue eso que estuviste tú por aquí? Un año largo, ¿no? ¿O más? Sí, o primavera, quizás era la primavera. ¿Primavera, pero de este año o del año pasado? De este año. ¿Sí? Sí, junto con Yurgaki. Claro, junto con Yurgaki, exactamente. Muchas cosas han pasado desde aquella primavera, ¿no, Marta? Muchísimas. Marta Mattotti, compositora, pianista, cantante y... ¿qué más? ¿Qué más? No sé. En el mundo del arte, ¿qué más hace? ¿Pintas también? Me maquillo, me hago los vídeos, pienso los conceptos. Bien, pueden entrar en YouTube y poner Marta Mattotti. En Mattotti ambas T's son dobles. M-A-T-T-O-T, otra vez, y Mattotti. Bien, cuéntame qué has hecho todo este tiempo. Así un resumen, más o menos. Entonces, bueno, primero de todo, fuimos de gira con Yurgaki a Colombia. Y también tuvimos la oportunidad de presentar parte del repertorio de mis canciones que saldrán en el nuevo disco. Y después, de vuelta a Barcelona, pues nos pusimos a trabajar al disco, que ya está todo grabado, ya están las fotos hechas. Ah, está todo hecho, está grabado. Está grabado. Está masterizado. ¿Todo? No. Falta, vale. Falta la fase de edición, mezcla, mastering. Ajá. Y la gráfica. Y nada, eso ha pasado en ese tiempo. Y bueno, y justo por eso, mañana empezará en internet, en la plataforma de Verkami. Uh-huh. La recaudación de fondos para acabar el disco. Ah, lo vas a hacer por medio de esto del crowdfunding. ¿Cómo se llama? Vale. Sí, el micromecenaje. Eso, micromecenaje este. Entonces, eso lo mañana se abre. Mañana a la una. Esto tiene un tiempo definido, limitado, ¿no, Marta? Sí, tiene 40 días. 40 días. ¿Cuánto dinero piensas reunir o necesitas reunir para sacar el disco? Entonces yo puse 3.000 euros. Ah, tampoco es tanto, 3.000 euros. Sí. Bien. Porque... bueno, está el presupuesto, saldrá en internet, pero digamos que ya imprimir los discos es un gasto. Y después, con lo demás, pues me gustaría pagar toda la gente que ha trabajado, todos los artistas que han trabajado en el proyecto, desde los músicos hasta los artistas gráficos. Y nada, que toda la gente que está trabajando con el arte, pues que tenga un reconocimiento. Espero que se junten en esos 40 días 3.000 euros, que tampoco parece una cifra astronómica, ¿eh? Es decir, sí. Has ajustado mucho el presupuesto. Sí, bueno, yo soy optimista, espero con la Navidad y... que caigan regalos. Exacto. Regalos navideños. Oye, ¿y cómo puede hacer la gente para entrar en esta página? O cómo invítalos a que entre y das un link para que ellos puedan acceder a la página. Entonces, buscar Marta Mattotti Verkami. Verkami. Sí. Tal cual. Con esto saldrá el link en el Google, que es una herramienta excelente. Todavía no está publicado. Desde mañana. Todavía no está. Iba a entrar a internet, pero no está. Sí. A partir de mañana, a la una de la tarde. A la una de la tarde. Muy bien. Y a partir de ahí, 40 días. 40 días. Hasta el 28 de enero. Bien. Y la gente, porque a veces yo he visto en plataformas, en Berkami o en otras similares, que la gente aporta. Ah, bueno, y la gente puede aportar cantidades fijas o lo que quieran. Bueno, hay rango. Hay una escala, ¿no? Sí, vale. Hay un rango de cantidades desde 10 euros. ¿Y qué cosas das? Porque entonces, hay algunos que dan un disco, entradas para un sí. concierto. A ver, cuenta. Entonces, bueno, las más básicas son el disco. Con 10 euros el disco digital y con 15 con envío a la casa y con dedicatoria. Ajá. Después ya vienen los las recompensas con más cositas. Ah, mira, ¿qué son entonces, las más cositas? Tengo una amiga en Italia que hace unas joyas uh-huh. que son unas miniaturas de comida. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Con pasta, seguro. Sí, hace unas cosas súper lindas. Yeah. Ella se llama Li Chapini uh-huh. y su línea de joyas se llama Bigiotti Ghiotti, uh-huh. que significa como joyas comestibles. Gustosas, sí. Entonces hace pasta, jamones, galletas. ¿En serio? Es increíble. Entonces habrá una edición especial. Con la temática del disco, ajá. pues habrá unos pendientes o llaveros o magnetes, unos objetos así. Vale, y eso van a ir y lo vas a enviar tú por correo a casa de la persona que haga su participación. Exacto. ¡Qué bien! Y qué más bien. Más sube la contribución, más después se añade. Yo también pinto camisetas, ajá. Muy esporádicamente. Ya me acordaba que algo hacías de pintar. Sí. Pintas camisetas, sí. Muy esporádicamente, pero cuando lo hago, pues me sale bastante bien. Entonces, nada, ya la otra recompensa será una camiseta pintada a mano. Wow, será una obra única. Única, irrepetible. Irrepetible, claro. Y subiendo más, pues sí. también. ¿Subiendo más hasta cuánto? Por ejemplo. Aquí estamos ya a 50 euros. 50 euros, sí. Vale. Y llegando a los 100, pues también pues me inventé que voy a hacer unos vídeos. Si alguien quiere agradecerle a alguien o quiere dedicar algo a alguien, una novia, una mamá, algo así, pues a mí como me gusta también disfrazarme, pintarme uh-huh. O jugar con los títeres, pues también lo que propongo es que yo puedo hacer un video de animación dedicatoria, exacto, personalizado. Qué bonito. Así que la oferta es amplia. Bueno, que entren a partir de mañana a las 13, Marta Mattotti, Berkamp. Berkami, eso, Berkami. ¡Wow! ¡Qué bien! Oye, ¿y la gente puede escuchar parte de los temas? La gente me imagino que querrá saber, bueno, a ver, ¿qué música es esta, ¿no? ¿Qué canciones uh-huh. hay? En el Berkami, ¿hay forma de escuchar entonces, algo o no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? En el Berkami estarán los links. Ya. A los dos sencillos que están publicados en YouTube. Ah, perfecto. Con vale. videoclip. Entonces, ajá. el primero es Rosener es fondo rosso. Ajá. Que lo publicamos la primavera de este año. Recuerdo que eso lo cantaste tú y lo tocaste sí, aquí en directo en el estudio, sí. Que hicimos un videoclip con una directora francesa, Fifi, con una escuela de cine. Y el otro sencillo pues se llama Pesce d'Aprile y también tiene un videoclip que hice en colaboración con una maquilladora uruguaya Valentina Bukoviner. Sí. Perfecto, qué bien. ¿Qué te parece si escuchamos este último tema? Adelante, El Pesce d'Aprile. El Pesce d'Aprile. Un pez de abril, me imagino. Sí, lo que dicen aquí, el Día de los Inocentes se llama aquí. En Italia, el primero de abril es el... Ah, allí es el primero de abril. Primero de abril. El Día de los Inocentes. Se dice también el pez de abril y es el día que todo el mundo se hace bromas. Ah, vale, vale, equivale al 28 de diciembre de aquí de... Sí, aquí está cruzado, ¿no? Está todo cruzado. O a lo mejor es en Italia que está cruzado. Sí, quién sabe. Bueno, escuchamos. Pesce de aprile. Pesce de aprile. Aprile, primo de aprile. Primo d'aprile, pesce d'aprile, la primavera si fa sentire, fra i lavori in corso e la confusione, mi tormenta un'emozione. Primo d'aprile, pesce d'aprile, a volte non posso dormire bene, ci vuole pazienza, perché abbocchi alla lenza. Pesce d'aprile, pesce d'acquario, nuotiamo insieme dietro all'armadio, tra una scadenza e un appuntamento, tra le tue valigie nel mio appartamento. Primo d'aprile, prima farfalla, le mie prime lacrime sulla tua spalla, nella tua vita senza stagioni, ti seguo, osservo le tue emozioni. Primo d'aprile, pesce in faccia, un chiodo solo con un altro si scaccia. Facciamo un giro al mercato, compriamo pesce e mangiamo un gelato. Primo d'aprile, prima vacanza, accorcio a lungo la distanza, faccio respirare il desiderio, perché cresca, perché sia più vero. E adesso è già aprile, io non riesco a dormire. Mi aveva pure invitato, ma avevo da fare, io ho rifiutato. E adesso è già aprile. Aprile, aprile, aprile, aprile, aprile, pesce da aprile, aprile, aprile, aprile, aprile, aprile. Bueno, ahí teníamos ese tema de Marta Mazzotti, Pesce d'Aprile. Precioso el vídeo, porque estábamos viendo el vídeo, porque este tema, tal como dijo ella, están colgados en YouTube. Y mientras iba sonando la canción, miraba el vídeo. Genial la labor de maquillaje de esta mujer, ¿no? Sí, sí, divina. ¿Ah? Ella, divina, sí, sí. Muy bonito el vídeo. Invito a la gente que entre a mirarlo en YouTube. Bueno, cuéntame, Verkami, a partir de mañana a las mañanas, que es miércoles. Miércoles 19. Miércoles 19, exacto. Marta Mazzotti, separado, ¿no? Marta uh-huh. Mazzotti, Verkami. ¿Y qué otras plataformas más vas a activar para comunicarte con la gente o para promover la iniciativa? ¿Facebook o cosas así? A ver, cuenta. Bueno, más. sí, el Facebook, pues, toca... Facebook es el medio de comunicación más utilizado hoy en día. Bueno, hay una página también, Marta Mazzotti y los Martianos. Les invito a entrar desde mañana a visitar, Allí también pueden ver fotos, así, chismes. Y eso está en... En el Facebook. Sí, sí, sí. Marta Matotti y los martianos. Sí, sí, está sí. Está bien eso, los martianos, ¿eh? Sí, sí. No marcianos, pero martianos. Martianos, sí. ¿Y de dónde salen esos martianos, Marta? ¿De dónde son? De los países y los mundos menos esperados. ¿Así? Sí, sí. No me digas, ¿cómo haces para rodearte con gente así de mundos inesperados y de mundos extraños? Paralelos. Mundos paralelos. Marta, ¿hay alguna posibilidad? ¿Tienes algún bolo estos días? ¿Alguna posibilidad de escucharles tocar en algún sitio? Entonces, en estos días. Eso. Voy a viajar a Italia para las Navidades en mi ciudad. Udine. Tú eres de Udine, vale, vale. Y allí tendré algún bolo, pero todavía las fechas están por confirmar. En cambio, en enero haré una tournée de prelanzamiento en Barcelona, y hasta ahora tengo tres fechas. ¿Cuáles son esas tres? Entonces, fechas? El 11 de enero en el Bacantó. Que también es un sitio donde hacen puntos poéticos, jam session de poesía, yeah. Y hacen talleres más de danza, movimientos corporales, estas cosas. Después, el 24 de enero, que es un jueves, que es también mi cumpleaños. El 24 de enero es tu cumpleaños, sí, sí. ¿Dónde lo vamos a celebrar? Entonces, en el Borne hay un bar que se llama San Salvador. Allí haremos otro concierto. Y después el 26, que es un sábado, si no me equivoco, en el Bar Pastis. Ajá. En el Raval. Aquí abajo en la calle pequeñita, al lado del Centro de Arte de San Agustí. Sí, sí. Abajo en la Rambla. Entonces, sí. De momento estas son las tres fechas que hay aquí, más las que te puedan salir en Udine. En Udine, correcto. Vale, perfecto. Marta Matotti y los martianos. ¿Ha habido algún cambio en la formación o sigue siendo más o menos la misma? Sigue la misma. Al piano está Nicolás Cristancho, desde Colombia. Excelente músico. Sí, excelente músico. Que se mueve también en el mundo del jazz y música, sí, latina. Sí, él tiene su proyecto de jazz mezclado con música latina. Exacto. Se llama Yurgaki. Yurgaki, sí. Y que están allí intentando encontrar festivales para seguir adelante. Dura época, ¿eh? Sí, sí. Dura también época. Están componiendo más temas. ¿Sí? Sí, yo los ayudé con algunos textos. Ah, qué bien. Qué bien. A eso te iba a preguntar, la música del disco es toda música original tuya. Mía, sí, sí. Toda. Sí. Música y letra. Sí, música y letra. La colaboración con Nicolás se siente mucho. Sí, sí, sí. En la parte musical. En la parte musical y pues un par de temas también de coautoría. Sí. Ah, bien, pero las letras, esas sí que son tuyas. Las letras son mías. Son tuyas, sí, bueno. Sí. Bien, vamos a reunir esos 3.000 euros para que pueda salir el disco a la calle. Eso, ¿no? Que salga. Claro, sí, que la claro. Gente se anime, que entre al Verkami a partir de mañana, miércoles 19 de diciembre, a partir de las 13 horas, ¿no? 13. Hora de comer. Hora de comer, exacto. Que coman primero y así con el estómago bien llenito, contentos, felices, pues, ¿no? Exacto, cuando están digeriendo, no saben qué hacer, pues que se metan ahí a mirar. Exacto. Marta Matotti Verkami, ¿no? Y punto. En el podcast, cuando suba después el podcast, el programa, el podcast, voy a poner abajo el link. El link. ¿No? Entonces, martamatottiverkami.com o algo así, ¿o qué? ¿O qué? Sí. O que entre en Google y pongan Marta Matotti Verkami. Sí, está. No, creo que será al revés. Será www.verkami.com/Marta Matotti. Vale. Normalmente ponen funciona estos así. Nombres. Vale, perfecto. Sí. Bueno. El disco. ¿Y el disco? ¿Cómo se va a llamar el disco? No sé si decirlo ya. No, no, no. Si no está puesto ahí, crea un poco de misterio. Voy a crear misterio. Dejamos el título del disco así en el aire, ¿vale? Perfecto. Marta, no sé, yo te puedo desear el mejor éxito del mundo, que reúnas ese dinero mucho antes de la fecha final. Total, 3.000 euros tampoco es tanto, ¿eh? No, yo creo que se puede alcanzar. Sí, sí. Yo creo que es una cifra bastante realista, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, que lo pases bien en Italia, en Udine, con la familia, comiendo allí bien. Y, claro, un poco de comida. La comida de la mamá. Sí, la comida de casa es la comida de casa. No hay nada que hacer. Bueno, y que vayan bien esos 3 bolos allí en Italia, si salen y si se concretan. Y avísame por mail o por Facebook de los bolos aquí en Barcelona, claro, para yo recordarlos en la agenda. Perfecto. Y después, bueno, especialmente el del 24, que es el día de tu cumpleaños. Sí, sí. Claro. Bueno, pero eso lo vas a tener en el Facebook, ¿no? Sí, esto voy a invitar a... Vale, perfecto. Todo el mundo. Vale, pues muy bien. Si no me acuerdo, pues entro al Facebook tuyo, Marta Matotti y los Martianos, y ahí estará toda la información. ¿Sí? Correcto. Que vaya muy, muy bien, Marta. ¿Y qué te parece? ¿Lo dejamos escuchando el Rosenero es fondo roso? Sí, me parece buena idea. ¿De qué va el tema este? Sí. Tú ya lo contaste la vez anterior, pero seguro que hay gente ahora que no escuchó aquí el programa y se lo explicamos de nuevo. Pues este tema habla de un tema muy de mujeres. Un vestido, creo que era. Del problema común entre muchas mujeres. ¿Y cuál es ese problema común? Desde encontrar un vestido, pues... ¿Qué me pongo? La gran pregunta, ¿qué me pongo? Claro, y que quede bien, ¿no? Ya, claro. Y entonces habla de una chica que fue a buscar un vestido, uh-huh, y pues se lo quería medir y al final le quedaba muy pequeño y Ajá. Se quedó atrapada en un vestido. ¿Se quedó atrapada en el vestido? Sí, wow. Se quedó atrapada. Bueno, ahí está el vídeo, que la gente entre y lo vea. Sí. Que entren, que pongan tu nombre y aparecen los vídeos, Marta Matotti. Marta, que vaya muy bien con la recaudación de este dinero para el disco. Otra vez te lo digo, felices fiestas y nos vemos cuando regreses. E igualmente, felices fiestas y que vaya todo muy Chao, bien. Chao, un bacho. Un mon de músicas, Marta Matotti. Oggi che non ho da fare, vado al centro commerciale con l'intento di trovare il vestito ideale e lo vedo lì nascosto, rose nere sfondo rosso. Olè! Guardo il prezzo e l'etichetta, M forse fa un po' stretta. Vado dentro al camerino a provare il vestitino e mi sta stretto tutto addosso, rose nere sfondo rosso. Por favor. quando non avrò da fare mai più al centro commerciale, fra tutti questi manichini travestiti da cretini, andrò al mare oppure al fosso, rose nere sfondo rosso. Bien, ahí teníamos a Marta Mazzotti y este tema titulado Rosenero. Rosenere es fondo roso. O sea, es un videoclip, lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a volver a este disco de Anushka Shankar, Traveler, en los últimos minutitos que nos queda de programa. Y ahora vamos a escuchar un tema donde a ver si juntamos todo. Así, mira, si no puedo verla. La música es de Javier Limón y de Anushka Shankar. Javier es el productor. La letra es de Amir Khusrau. Es un poema del siglo XIII, siglo XIV. La traducción es de Javier Simón. Anushka Shankar al sitar, Dukende a la voz, Javier Limón a la guitarra, Piraña a la percusión, Kenchi Ota a la tampura. Aquí tenemos este tema titulado Si no puedo verlo. Si no puedo verla, puedo verlo. No puedo verlo. Y no puedo verlo. Y no puedo verlo. La voz de Duquende, el citar de Anushka Shankar de este álbum Traveler. Y estamos ya en la recta final del programa. Nos queda tiempo para un tema o dos, si son cortitos, dos. El pasado 8 de diciembre recordábamos la trágica y lamentable muerte de el asesinato, mejor dicho, de John Lennon. Ocurrió un 8 de diciembre de 1980. John Lennon escribió aquel día su última página musical. Le vamos a recordar con un tema, y no precisamente de los Beatles, sino de ese otro lado más salvaje, ese lado rockero que tenía John Lennon. She's my baby love, baby love, my baby love. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one woman that I know. She's the one that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean maybe. Bebopalula. Baby love, my baby love, my baby. Let's rock! John Lennon y este Viva Pelula, llegamos al final de una nueva edición de este Un Monte Músicas. Cada martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana, la red, la página web www.contrabanda.org. Programa se repite mañana, miércoles, los miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un Monte Músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Y la pueden escuchar online. también desde donde se encuentren. www.laradioneta.cl. Los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Días y horas en programación en la página web. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Hoy hemos recordado a Ravi Shankar, que falleció el pasado martes 11 de diciembre en San Diego, California, y alguna de las principales influencias que tuvo su música, el citar en la música pop y en la música rock hasta el día de hoy, como hemos visto en ese disco editado el año pasado de Anushka Shankar, combinando su instrumento, el citar, con el flamenco. Nada más, así el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Y el mail, por si quieren escribir, ahí está, nosolojazz@gmail.com. Adiós, hasta la próxima oportunidad.